Cristo y su ley. Lección 7. Cristo, el fin de la ley. Hola, querido. En este estudio seguiremos viendo el aparente conflicto entre la gracia y la ley. Digo aparente porque no existe ningún conflicto, a no ser en la mente de algunos cristianos lindos, sinceros, pero que infelizmente no logran entender la función de la gracia y la función de la ley. El otro día, mira, mientras viajaba, mi compañero accidental de vuelo era un cristiano fervoroso. Comenzamos a hablar. Me sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Por qué algunos insisten tanto en hablar de la ley si ese es un asunto del Antiguo Testamento? Bueno, muchas personas sinceras, como este caballero, piensan que la ley es un tema del Antiguo Testamento y no combina con la gracia del Nuevo Testamento. Sin embargo, mi amigo, colocar a la gracia contra la ley no es lógico desde ningún punto de vista. Si ambas provienen del mismo Dios, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es eterno, su palabra es eterna. Por lo tanto, la ley, cuanto la gracia, brillan con nitidez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La ley, mira, la ley es mencionada 223 veces y la gracia se encuentra en 184 ocasiones solo en el Nuevo Testamento. No habría necesidad de la gracia si no existiera la ley, porque si no existiera la ley no habría pecado. Ambas nacieron en la mente divina. Ahora, el aparente conflicto entre la ley y la gracia se debe a la comprensión errada sobre la función que cada una ocupa en el plan de la salvación. La gracia es la causa de la salvación, mientras que la obediencia a la ley es el resultado de la salvación. Pablo afirma en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, lo siguiente. Ciertamente, la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. La claridad de esta declaración es meridiana. La salvación no es el diploma de honor que se le concede a la persona que ha cumplido la ley. Tampoco es la medalla de oro que se le da al que ha obedecido los mandamientos. Querido, la salvación no depende del esfuerzo humano para guardar la ley. La salvación es un don divino concedido al hombre gratuitamente. Basta creer y aceptar. Dios lo hace todo. El hombre solo recibe. Sin embargo, para que el hombre sienta la necesidad de la salvación, necesita entender que ha pecado. Porque un enfermo jamás va a tomar el remedio mientras no sea consciente de su situación. ¿Y cómo sabrá el hombre que ha pecado? Pues Juan responde en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. De acuerdo con esta definición, si no existiera la ley, no existiría pecado. Y si el pecado no fuese una realidad, ¿qué sentido tendría la gracia? La gracia divina entró en acción para solucionar el problema del pecado. Por eso Romanos 5:20 afirma lo siguiente: donde existió el pecado, sobreabundó la gracia. El ser humano estaba condenado a muerte por haberse apartado de Dios y haber transgredido su eterna ley. Nada podría hacer a no ser confiar en la gracia redentora de Cristo. Jesús es la única salida. Hechos 4:12 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo del cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Pero ahora surge una pregunta: ¿cómo vive la persona que ha sido salvada por la gracia de Jesucristo? La experiencia de la salvación vuelve al ser humano sensible a la voluntad divina, que por su vez se encuentra descrita en la ley de Dios. Pero la ley no tiene una función salvadora. Ella simplemente muestra la realidad pecaminosa del ser humano y le hace sentir la necesidad de Cristo. En la segunda parte de este estudio continuaremos viendo la función de la ley. Muchos cristianos, en su afán de predicar el evangelio que redime del pecado, predican un evangelio extraño que redime de la ley. Consideran que si Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ya no necesitamos guardar la ley. No entienden que la ley es apenas un marco protector para impedir que el pecado nos siga destruyendo. Pablo pregunta en Romanos 6:15, Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Para el apóstol Pablo, estar bajo la gracia no significa seguir pecando. Y si no significa seguir pecando, significa también seguir guardando los 10 mandamientos, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y sin embargo, a pesar de seguir guardando la ley, Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que desde el punto de vista de Pablo, y creo que no hay más grande exponente de la gracia que Pablo, desde su manera de ver las cosas, inspirado por Dios, estar bajo la gracia no significa olvidarse de la ley. Ambas tienen una función en la vida del cristiano. La ley muestra el pecado y la gracia salva. Vamos ahora a la tercera parte. Comenzaré presentando una ilustración. Creo que nadie mejor que los padres entiende lo que significa proteger a los hijos. A menudo puedes verlos corriendo atrás de sus pequeños. Los niños corren de un lado para otro sin importarse con el peligro. No tienen conciencia del riesgo. Entonces los padres establecen reglas. Aquí no, hijo. Allá es peligroso. No atravieses la calle sin mirar a ambos lados, etc. Pero esas reglas son apenas una expresión de amor. Ellos aman a sus hijos y desean verlos sanos y felices. Bueno, lo mismo ocurre entre Dios y nosotros. Llevados por nuestros instintos, solo nos causamos problemas. Y Dios estableció su ley para mostrarnos el camino seguro y evitarnos sufrimiento. La ley es un cerco protector. Eso es lo que afirma Pablo en Romanos 7:7, cuando dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codicies. Observa el raciocinio de Pablo. Él dice que la ley no es pecado. No hay problema alguno con la ley. Ella es santa, justa y recta. Pero fue dada solo para mostrar el pecado. El problema, querido, el problema es que después de la entrada del pecado al mundo, el ser humano natural rechaza instintivamente la ley. No quiere saber nada con ella. La considera enemiga porque la ley le muestra constantemente su realidad pecaminosa. Ahora, esa repulsión se expresa a veces a través del miedo. En el Sinaí, por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo miedo y desde aquel día el ser humano natural ha tratado de escapar de la ley, de negar su valor, de hacer cualquier cosa para librarse de la ley. La encara como un instrumento de opresión y no como una expresión del amor protector de Dios. Ese drama está descrito por Pablo aquí en Romanos capítulo 7, versículos 15, 16, después del 22 al 24. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, Pablo dice que él se deleita en la ley de Dios y llama a la ley buena, pero dice que dentro de él hay una naturaleza que lo lleva a desobedecer la ley. Él no entiende lo que le sucede y llega a exclamar en desesperación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo pregunto, ¿quién es ese pecado que mora en mí? ¿De quién está hablando Pablo? ¿A quién se refiere? ¿Acaso él ya no estaba convertido? Sí, claro que sí. Su conversión había ocurrido aquella noche en el desierto, camino de Damasco. Entonces, ¿cómo Pablo dice, el pecado que mora en mí? ¿Qué está queriendo decir? Dejemos que él mismo explique eso. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Remuévanse en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta declaración de Pablo debería preocuparnos, porque cuando alguien se opone contra la ley, cuando alguien niega la ley, la menosprecia, es una evidencia de que está siendo dominado por la vieja naturaleza. Es una evidencia que todavía no ha pasado por la experiencia de la conversión, porque el hombre convertido se deleita en la ley de Dios, aunque muchas veces se sienta tentado a caer. El problema con Israel era que ellos no habían entendido la función de la ley. Y a pesar de que el tema de la gracia estaba presente en medio de los sacrificios diarios, ellos pensaban que la salvación era la recompensa que Dios daba a los que obedecían la ley. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado? Es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, un poco más adelante, en Romanos capítulo 10, versículo 4, encontramos lo siguiente. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. ¿Sabes que hay muchos cristianos que toman este último versículo para afirmar que el cumplimiento, o sea, el fin de la ley, es Cristo? Entonces, a partir de Cristo, los mandamientos estarían obsoletos y no serían más necesarios. Pero este versículo, leído dentro de su contexto, está diciendo que la única manera de encontrar la verdadera justicia es por la fe. Los israelitas fallaron al querer alcanzarla por las obras de la ley. Y cualquiera que hoy quiera alcanzar la justicia por su obediencia a la ley, está errado, está equivocado, como los israelitas. Pero Pablo no dice que por el hecho de que la salvación y la justicia se alcanzan por la fe, ya no es necesario obedecer la ley. Y entonces presenta el propósito de la ley, el fin, el objetivo, el propósito de la ley es Cristo. Él es el único capaz de salvar. La ley solo muestra el pecado. La idea de que la ley muestra el pecado, pero es incapaz de salvar, es repetida por Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 21, 23 y 24. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Mira, aquí Pablo es claro, la ley no salva, no da justicia, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley, dice él. Y después continúa explicando. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué él dice antes que viniera la fe? Él no está hablando de Cristo. Él dice que la fe iba a ser revelada. Y él se incluye porque él también había sido un fariseo que no entendía la función de la gracia y de la ley. Pero cuando la fe le fue revelada, o sea, cuando llegó a entender, aceptó que la ley ha sido siempre nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Querido, que Dios te bendiga. No tienes por qué tener miedo de la ley, pero cuidado con pensar que puedes salvarte guardando la ley. Ve a Jesús. La ley te muestra tu realidad y te lleva a Jesús. Jesús es la única esperanza. Dios te acompaña. Derechos reservados. Pan de Vida Productions 2014.